Durante el partido de tenis, la pelotita va y viene. Lo mismo pasa con la de hockey, que cambia continuamente de dirección. ¿Sobre qué objeto se aplica su fuerza a los deportistas para golpear las pelotas en cada situación? En hockey, el deportista hace fuerza sobre el bastón y en tenis, el deportista hace fuerza sobre la raqueta.